desprendo uno y voy volando. Subiendo niveles, subiendo de rango. Vengo preguntando que cuánto estoy facturando. Eso que me tiran mejor sigan intentando. Me supo pa'l chat, prendo uno y voy volando. Subiendo niveles, subiendo de rango. Vengo preguntando que cuánto estoy facturando. Eso que me tiran mejor sigan intentando. Volando a 10.000 pies, llegando a USA. 500 me busqué, la vuelta coroné. Volando a 10.000 pies, llegando a USA. 500 me busqué, la vuelta coroné. Quiero el culo gordo y las pacas obesas. De esas que maman pero no me besan. Benjamin Franklin encima de la mesa. Me sale partir por naturaleza. Michael Jackson, pero pa' adelante los paso. Por eso no estamos pa' atrás. Fantamean con billetes falsos, pero yo tengo la posta. Mami, tengo lleno el bote. Me critica, pero ¿dónde posta? Yo no te veo acá al lado en el me bote. Me subo pa'l jet, prendo uno y voy volando. Subiendo niveles, subiendo de rango. Tengo preguntando que cuánto estoy facturando. Esos que me tiran mejor sigan intentando. Me subo pa'l jet, prendo uno y voy volando. Subiendo niveles, subiendo de rango. Tengo preguntando que cuánto estoy facturando. Esos que me tiran mejor sigan intentando. Por montones, en diferentes aviones. A mí me sobran las canciones. A todos ustedes les componen lo que digan sin cojones. Y Argentina es mi cone. No es bravo el que la saca, bravo el que la va la pone. No fumo y vivo volando. Me bajo en el Lambo. Tres temas afuera y las baby están tirando. Veteranos asustados están forzando. Sienten la presión, el único pie apretando. No hizo uni, pero se hizo la booby. Con la pantalla en la booby. Fanático de ese booty. Peligroso y no es Yasuri. Prende pero de la puri. La matico Stephen Curry. Conmigo vive la movie. Me subo al jet, prendo uno y voy volando. Subiendo de niveles, subiendo de rango. Los tengo preguntando cuánto es que estoy facturando. Eso que me tiran, sigan intentando. Me subo pa'l jet, prendo uno y voy volando. Subiendo de niveles, subiendo de rango. Tengo preguntando que cuánto estoy facturando. Esos que me tiran mejor sigan intentando.